es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón. Muchacho, y me traes la carabina, yo a matar ese gavilán que no me deja gallina, yo la luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia. Ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Luna llena.